para todos los países de habla hispana, los Tucanes de Tijuana. ¡Échale, primo! Voy en mi carro para todos lados, siempre manejo, pero con cuidado. Cafre.